Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, un nuevo desafío para nosotros, para ustedes, en esta conversación que hemos tenido durante todo este trimestre. Prácticamente, casi estamos llegando al último estudio, a la última conversación. Nos quedan dos más y estaríamos terminando todo el trimestre. ¿Qué le parece, amable oyente? Estamos en marzo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, y aquí estamos dispuestos a conversar acerca de, creo, una de las lecciones más bellas. Nos habla de belleza, de hermosura. La verdad, las cosas, Horacio, que hay términos que quizás habría que aclarar un poquito para comprender a Dios, sino para acercarnos a lo que queremos conversar. Porque el hecho de decir que Dios como artista, uno tendría que ver que es un artista, y podría ser que la expresión lo deje a Dios no bien, porque el artista hoy día tiene muchas acepciones. Pero por lo menos han cambiado mucho las cosas, entonces. Claro. Entonces tendríamos que ver. Pero por lo menos, acercándose a uno a lo que el diccionario dice, que el artista es la persona que realiza o produce obras de arte. Y por allí quizás yo me quedaría bastante bien, porque obras de arte, lo que se entiende por artista depende, por tanto, del significado de la palabra arte, ¿no es cierto? Porque si es una persona que realiza obras de arte. Ahora, yo creo que tendríamos además que dejar en claro qué es lo que es hermoso, qué es lo que es bello. Porque hoy día todo es relativo, entonces todo es de acuerdo con los ojos con que se miren. Entonces hay cosas, de repente hay cosas que hay gente que dice que son hermosas, y uno los mira por todos lados y dice, ¿dónde está la hermosura? Que no. Entonces yo creo que tendríamos que ver qué es lo que es hermoso. Es algo grandioso, excelente y perfecto en su línea. Ahora, en cuanto a belleza, es la propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y obras literarias y artísticas, dice. Ahora, en ese concepto de que tú mencionas, el artista casi siempre se supone una disposición especialmente sensible frente al mundo. El artista ve lo que quizás el común de nosotros no vemos. Cuando miramos una obra, eso que nos rodea, nuestra mirada podría decir sí es bello, pero el artista ve más profundidad. Parece que hay una sensibilidad especial. Que lo lleva en realidad a producir obras de arte, correcto, porque la transmite en el oficio que después realiza. Lo que me preocupa, sí, es que hay un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el profeta Isaías, dice: ay de lo que lo malo llamen bueno, lo bueno llamen malo, que es lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Se nota que ha ido una degradación en cuanto a la percepción que tiene el hombre. Hoy día, lo que antes era pecado, hoy día ya no es pecado. Pero la Biblia continúa llamándolo pecado. Entonces, y eso ocurrió, el pecado ha hecho mella, podríamos decir, en todo orden de cosas. También en la percepción que tiene el hombre de lo que lo rodea. Entonces, por ejemplo, cuando leo ahí en Génesis, que dice que cuando Dios terminó la obra creadora, dijo que era bueno, pero no solamente era bueno, sino que dice que es bueno en gran manera. Claro. O sea, era muy bueno. Se iba diciendo que fue la tarde y la mañana y fue bueno, era bueno, claro. Pero cuando termina, agrega esa expresión que le da una calidad muy especial, que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en eso, bueno en gran manera? No solamente era bueno, sino que era hermoso. Ahí yo veo que había belleza en todo lo que el Señor creó. Y cuando miramos la naturaleza, a pesar de los 6.000 años de pecado, a pesar de que eso ha trastocado en muchas formas la naturaleza, sin embargo todavía podemos percibir la belleza de la creación de Dios, al mirar las flores, al mirar una puesta de sol, al mirar, en fin, hay tantas cosas que nos hablan de la belleza de la creación de nuestro Dios. Y creo que en ese sentido nosotros debemos tener presente que el Señor, al crear, estaba pensando en nosotros, y además de eso, al pensar en nosotros, hizo cosas hermosas. Pero ha habido una El enemigo ha sido muy, muy astuto al ir paulatinamente poniendo en la mente cosas, lo que antes era feo, por ejemplo, hoy día no es tan feo. Ejemplo, recuerdo que cuando nosotros éramos niños, jugábamos con animalitos y cosas de la naturaleza. Hoy día los niños juegan con monstruos, ¿ah? Juegan con... hubo un momento en que estuvo muy de moda esto de los gárgolas, esos demonios que hacían, que tenían la arquitectura antigua, tenían unos demonios, y esos demonios hicieron una serie que en la televisión, que esos demonios no eran tan malos. Entonces empezaron a salir figuras y los niños jugaban con esas figuras horribles, pero ya para ellos ya no son horribles, ¿te fijas? Entonces, ahora los dibujos, las series de televisión, hay algunas que son tremendamente feas, pero feas. Y los niños se han acostumbrado a eso. Entonces, ya lo feo no es feo. Entonces, como se han acostumbrado a eso, lo bonito tampoco es tan bonito. En los textos que de Génesis capítulo 1, 26 y Génesis 2, 7, en el contexto de lo que estamos hablando de Dios como un artista, uno tiene que imaginarse cuando lee estos textos lo que está pasando. Aunque difícil que lleguemos a saber exactamente lo que estaba sucediendo en Dios, porque hay mucho más que se puede conversar, pero dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego le da algunas características que el hombre va a tener después que Dios lo creó. Y el 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto trae consigo algunas apreciaciones desde el punto de vista del artista, porque eso de hacer al hombre significa que hay un proyecto grandioso detrás y que tiene algunas significancias muy particulares. Yo leo, por ejemplo, Génesis capítulo 2, 7, que aquí hay una palabra que tiene mucha connotación en relación a lo que nosotros estamos hablando. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La expresión formó me parece que es muy interesante analizarla un poquito y es para ver, por ejemplo, qué es lo que está haciendo Dios. Porque si uno recuerda la creación, Dios está hablando y están apareciendo, lo voy a decir así. El hijo fue hecho, él habló y existió. Pero aquí como que se detiene el Dios porque va a crear algo muy especial, y este concepto de formó significa que Dios está trabajando y trabajando con sus manos. Exactamente. Porque algunos dicen, bueno, había un muñeco, pero la verdad que es una expresión muy baja, por decirlo de una manera, en relación al hombre que Dios había formado. Hizo una escultura maravillosa con todo lo que hoy día tenemos, y luego lo que hizo aplicarle el aliento de vida. Ahora, fíjate, cuando el Señor hizo a Adán, lo creó perfecto en sus formas. Hoy día se admira a veces la belleza del cuerpo, pero muchas veces llega esto a ser deforme, porque hay personas que se preocupan tanto del aspecto físico que se llega a ver grotesco el desarrollo de los músculos, se llega a ver grotesco. Entonces hay una desproporción. Lo que tú recuerdas, hay un dibujo en el que se muestra la simetría del cuerpo del ser humano, y esto pareciera que algunas partes crecen y abultan como para demostrar fuerza, poder, ¿no es cierto? Y claro, normalmente es un mirarse a sí mismo. Por eso que cuando Dios formó al hombre, él lo formó con las medidas perfectas. Había una perfecta simetría en la creación del hombre. Y esto también nos habla de ese Dios que ama la belleza. Ese Dios que hace cosas hermosas. Fíjate cuando habla de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la palabra hebrea para hombre es Adam, y la palabra hebrea para tierra es Adama o Adamá. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra, el formado de barro. Y allí está presente todos los minerales y todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo. Claro, y por otro lado, como decíamos hace un momento, el concepto ese de formar también tiene la relación de trabajar con las manos como lo hace el alfarero. Entonces, es una dedicación especial. Isaías dice, ahora pues, 64:8, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No es que habló, no es que no podía hacerlo, no es que Dios no podía decir que existiera, sino que hizo algo tan delicado, tan especial, y de hecho cuando uno se mira o analiza cómo está formado el ser humano, se ve que hay una complejidad, pero realmente extraordinaria en relación a lo que somos y a lo que podemos lograr ver en realidad de lo que es el ser humano. Porque hay muchas cosas que la medicina ha descubierto, pero hay muchas también que no están a la vista de los más entendidos, porque somos muy especiales. Bueno, y debemos recordar que somos obra de nuestro Dios, somos hechura de sus manos. Y esto también nos da una dignidad de hijos de Dios. Recuérdelo. Les agradecemos porque ha estado con nosotros este primer día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que el Señor le bendiga.